En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro esta tarde, era Trama con Un OVNI en mi jardín y antes Arena Hash, y es que sucede así. Bueno, ya saben que el hashtag del día de hoy es me identifico con qué canción de Pedro te identificas. Aquí nos dice Roxana, me identifico con muchas de las canciones de Pedro, como Te siento de solo pensar y Un vino y una cerveza. Y cuando dice quiero paz, no poder, y vale más no tener y siempre añorar, tenerlo todo liquida. Pedro sabe mucho de la vida y lo plasma en sus canciones. Saludos de todos los Chapu Lovers al club de fan oficial de Pedro Suárez Vértiz, que estamos aquí full sintonía de Oasis Rock and Pop. Gracias, Roxana. Bani, ¿qué nos dice? A ver, Bani nos dice un besote desde New Jersey. Así es, en plena tormenta de nieve y un frío que al menos a mí me encanta. Bueno, acá estamos con un calor increíble, Bani, te cuento. Con una temperatura de 26 grados más o menos. Y bueno, me identifico con varias de las canciones de Pedro, como lo narra y sobre todo el feeling que le mete. Me identifico con su manera de expresar y también con lo despistado que es. Sí, es muy cierto eso. Y bueno, con su déficit de atención, su manera de sentarse, lo paranoico que es, la manera de ver la vida, la debilidad por la familia, la oración a mi mascota y también al celular. Que bien lo conoces, Bani. Bueno, los deseos de un mundo sin complicaciones, donde amar es prioridad, aunque amar a todos trae complicación. Por eso y mil cosas me siento identificada con Pedro. Saludos a mi querido fan club oficial, donde amamos a Pedro a morir. Se nota, Bani. Y Bel, ¿qué nos dice? A ver, hola Chapu, me identifico con sin duda sus canciones, pues Chapu, en este momento con las canciones Días de Infancia y No existen técnicas para olvidar. Y un saludo desde Los Olivos para los Chapu Lovers y el club de fan oficial de Pedrito. Ok, un saludo para todos ustedes. Seguimos aquí, esto es Oasis Rock and Pop con Pedro en el Oasis. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Pamer de los 90. Así va, Trisa. Sola, o estás de pasadita. Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos. Los miro y me

sombra de miedo al mirar que vuela en fuga algún sueño precoz que llenó su soledad. Ella no tiene miedo de nada y regala en cada pecho una flor, plin, plin, plin, para entregar a un amor. Conocen el secreto de dejarse llevar, saben salir a bailar. Dulce y veloz como las aves al vuelo, y feroz como las fieras en celo, y voraz con listas rota por mí. Y en sueños al seguirte esos pasos pequeños, sin esquivas, sin quedos, sin ellos, y estoy loco por ti. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos a otro invitado de esta tarde, Pedro, era Mar de Copas con Dulce Veloz y antes Los Niños se Enamoran. Claro que sí, Los Niños se Enamoran. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Me Identifico con... ¿Con qué de Pedro? ¿Con qué canción? Y bueno, acá nos escribe FQH, dice: hola Chapu, soy FQH y la canción que me identifica y relata mi historia es Ella y soy el de Cusco. Ella y él, y soy de Cusco. Gracias, Pedro, por todos tus éxitos. Ahora paso una situación mala y solo tu música me puede aliviar el dolor que siento. Bueno, que te mejores, FQH. Y a ver qué más sigue por aquí. Buen programa, dice, recordando mi juventud con Pedrito, pero no has puesto cómo te llamas. A ver. Buenas tardes, Chapu, soy José Fernández, te escribes de San Isidro y la canción de Pedro Suárez Vértiz que me identifica es Poder Cambiar, ya que es un proceso en el cual todos pasamos todos los días. Y saludos para Oasis Rock and Pop, muchos éxitos. Gracias. Gracias, José. Y bueno, aquí Erika desde Miami. Bueno, me identifico con todas, pero la que más va es Los Globos del Cielo. Sin comentarios, dice Erika, desde Miami. Acá que dice, a ver, me identifico con Pedrito, es mi artista favorito, muy bueno desde sus inicios. Solo diré que me identifico con dos canciones. No pensé que era amor, porque en realidad no me di cuenta que lo era hasta que escuché esa canción. Firma Miguel, hermoso programa con Pedrito, lo máximo. Gracias, Miguel, por la sintonía. Y una más, a ver, vamos a ver, acá dice Sharol, nos dice, hola Chapu, me identifico con La Vida Me Sabe a Nada, que en muchos momentos me inspiran a seguir adelante y quien decía al final soy yo, acerca de mi felicidad. También como Las Mariposas, aunque ya no tengo esas piernas preciosas que me caracterizaban, pero algo queda. Amo los temas, saludos desde La Molina con la rutina de trabajo. Un abrazote para ti también, Sharol. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Me

dialogar. Y si piensas como yo, y si sientes como yo, y si quieres como yo, tú eres para mí. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. El niño que es tenerte aquí. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, era Chachi Luján con Eres para mí, y antes Arena Hash con Estrés. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Me identifico con qué canción te identificas de Pedro. Fernando nos dice, una de las mejores canciones de Pedro Suárez Vértiz, Pasear en bicicleta, porque muchas veces me he perdido, como todos, en cosas banales, lucir el mejor reloj, la mejor ropa, tener lo mejorcito, y sin embargo, desviamos nuestra atención cuando lo que realmente importa y lo que se disfruta mejor son las cosas simples, el amor. Súbete a tu bicicleta y solo disfruta, ese es el mensaje. Saludos a todos los fans y a los Chapulovers. Ok, Fernando, a ver qué dicen por acá. Hola Chapo, un saludo a las chicas superpoderosas del Colca, a Sara, Melissa y Yolanda. Gracias Chapo por la música, por el programa de Pedro en el Oasis. Ajá, perfecto. ¿Quién más hay por acá? Hola Chapo, me llamo Dani. Y sí, Pedrito nos ha conducido con su música a soñar. Como aquella, te siento de solo pensar, me trae recuerdos de mi primer amor. Si pudieran ponerme más canciones de Pedro, bueno, vamos a estar en esas. Y saludos para mis compañeros de trabajo Anjufa, que estamos escuchando todos los días Oasis Rock and Pop con muy buena música. Gracias a ti por la sintonía. Que dice acá, hola, soy Cari Ross y yo me identifico con Pedro con la canción Cuando piensas en volver. Cuando la escucho me toca el alma. Saludos desde Venezuela. Saludos para todos ustedes ahí en Venezuela. Una última, a ver. ¿Qué dice acá? A ver, me identifico con Pedrito, artista muy bueno desde sus inicios. Solo diré que me identifico con dos canciones. No pensé que era amor, porque en realidad no me di cuenta lo que era hasta que escuché esa canción. Firma Miguel, hermoso programa con Pedro, lo máximo. Gracias Chapu, la otra canción era Talk Show, porque no cerré mi historia de amor. Éxitos en el Oasis Rock and Pop. Ok, gracias a ti por la sintonía. 3 de la tarde con 40 minutos, seguimos aquí con Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Estamos estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. ¿Cómo te llamas, muchacho? Presenta. Y ya hay chacachac. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Ahí teníamos a otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con el televidente. Y hablando de Pedro Suárez Vértiz, él acaba de publicar una imagen en su cuenta personal y es una fotografía que aparece junto a su pequeña hermanita. Esta foto fue tomada por su papá. Él pone así: encontré esta foto con mi hermanita, nos las tomó nuestro papá. Patricio y yo la llevamos y traíamos del colegio a diario. Yo cursaba estudios generales en la universidad y tocaba a la vez. Ya tenía 17 años y a los pocos meses explotó Arena Hash. Tuve una juventud muy ocupada, escribió Pedro Suárez Vértiz. Y si la quieren ver, pueden entrar a nuestra página web, que es oasis.pe. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Me Identifico Con, y acá dice Pame, me identifico, la chapu, me identifico con una de las canciones de Pedro, La Vida Me Sabe a Nada. Me siento mejor y mucho, mucho más, y todas mis canciones son buenas, todas sus canciones son buenas. Saludos, querido chapu del Club de Fan Oficial de Pedro Suárez Vértiz. Y María Elena, ¿qué nos dice? Hola chapu, yo me identifico con muchas canciones de nuestro Pedro, una de ellas es de Generación Actual, porque habla de la realidad de hoy en día. Él siempre muy acertado, por eso todo su club de fans siempre presente y mucho más. Y Margarita nos dice, mi querido chapu, aquí tu chapu lovers, para comentarte que me identifico con muchas de las canciones de Pedro. Varias son, pero te dejo una que me da mucha nostalgia, Cuando Pienses en Volver. Así es. Y Kelly, ¿qué nos dice? Hola amigos de Oasis Rock and Pop. Bueno, me identifico con tantas canciones, y una de ellas es No Pensé Que Era Amor, Pasear en Bicicleta, La Vida Me Sabe a Nada, Me Siento Mejor, y por último, Cómo Te Da Mi Amor. Eso refleja mucho mi vida y mi infancia. Ok, saludos también a los peromenáticos y a todo Oasis Rock and Pop. Gracias a ti por los saludos y por la sintonía. Vamos a seguir escuchando y despidiéndonos ya con Pedro en el Oasis. Esto es Me Estoy Enamorando, aquí en Oasis Rock and Pop, Pedro en el Oasis. Hey! silencio. Marianela. Hola. Hola, soy Marianela Pozo y quiero mandar un saludo grande a Pedro Suárez Vértiz, el mejor cantautor peruano de rock, para siempre y por siempre. Pedro, te queremos un montón de parte de tu club de fans, siempre contigo. Besos. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.